27 de diciembre, fiesta de San Juan Evangelista. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más rápidamente que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Hoy 27 de diciembre en toda la iglesia estamos recordando, celebrando la vida, la memoria de uno de los cuatro evangelistas y de los 12 apóstoles, San Juan. De San Juan sabemos que era pescador, hermano de Santiago, Santiago el Mayor, ambos pescadores, hijos de Zebedeo, el cual también era pescador. A ellos Cristo les dice que los hará pescadores de hombres cuando los invita al discipulado. De Juan sabemos también que era el más joven de los 12, el discípulo amado. Lo llama el mismo Evangelio de Juan, y la tradición coincide en aplicar ese rótulo o esa expresión al propio evangelista Juan. Como por ejemplo escuchamos recién en el Evangelio de la Resurrección, cuando Pedro y el discípulo amado, es decir Juan, van a testificar lo que María Magdalena había anunciado, el sepulcro vacío. Del apóstol San Juan, también como característica podemos decir que es el apóstol, mejor dicho, el evangelista de los cuatro, que más remarca el aspecto de la Eucaristía. De hecho, hay todo un capítulo, el capítulo sexto de Juan, que además es muy largo, cuyo centro, cuyo corazón es la Eucaristía. Y además es el que más, por así decir, detalladamente escribe la Última Cena, o sea, la institución de la Eucaristía. Por ejemplo, es el único que refiere el episodio del lavado de los pies y de la oración sacerdotal también de Cristo el Jueves Santo. O sea, es un apóstol y un evangelista, por así decir, eucarístico. Todos lo son, ciertamente, pero es como que en él este acento eucarístico aparece con más fuerza. A San Juan lo vemos al pie de la cruz, cuando Cristo está crucificado. Es el único apóstol, el único fiel que permanece hasta el final, el único que no se escandaliza de Cristo, que no lo abandona. Y lo vemos a él de pie, junto con la Virgen María y con algunas mujeres. A Juan Cristo le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, y le confía a la Santísima Virgen. es el apóstol que de algún modo se lleva a la Virgen María a su casa, a estar con ella y a cuidarla. Y a la Virgen también le dice Jesús lo mismo, ¿no? Madre, ahí tienes a tu hijo. En realidad es también la Virgen quien cuida a Juan. En la persona de Juan estamos todos, cada discípulo de Cristo de algún modo es Juan también, en cuanto que cada uno de nosotros debe llevarse a la Virgen María a la casa, y no solamente a la casa física. Llevarnos a la Virgen María a la casa de la propia vida, a nuestra vida, para que sea ella quien nos guíe, quien nos cuide, quien nos salve junto con Cristo, como lo ha hecho la Virgen con el apóstol Juan. Juan, de algún modo, es la representación del discípulo fiel, del cristiano fiel, del católico fiel, aquel católico que no se escandaliza frente a la persecución de Cristo, aquel católico que no se escandaliza frente a los embates que sufre la Iglesia, aquel cristiano católico que no huye escandalizado frente a las persecuciones o frente a las propias cruces. Juan es admirable porque en él están todos aquellos que, a pesar de las cruces, de los problemas, de las contrariedades, de las persecuciones contra la fe, a pesar de eso, Juan es aquel que se mantiene fiel, de pie, hasta el final. Y no solamente Juan, tantos, tantísimos cristianos y católicos en todo el mundo que, al igual que Juan, han estado y están de pie frente a Cristo, no solamente frente a Cristo glorioso, sino también frente a Cristo abandonado, frente a Cristo crucificado. Juan es la imagen de aquel discípulo apóstol que, cuando hay dolor, no huye, sino que persevera. Porque convengamos que es fácil seguir a Cristo sin cruz, sin dolor, sin persecución. Lo difícil es, como ha hecho Juan y como ha hecho la Virgen María, estar de pie ahí donde aparece el dolor propio o el dolor ajeno. No huir, no escapar, sino permanecer. Que, por otro lado, este verbo permanecer aparece mucho en los escritos de San Juan. El cristiano que permanece en Dios, el cristiano que permanece en la vida de la fe, en la vida de la gracia. De San Juan sabemos también que es el único de los 12 apóstoles que no fue mártir, en cuanto que no dio la vida por Cristo, no murió por Cristo, no fue asesinado como el resto de los apóstoles, aunque sí fue ciertamente perseguido. Con lo cual podemos hablar en San Juan de un martirio blanco, es decir, no rojo, no cruento, no sanguíneo, pero sí un martirio cotidiano, porque tuvo San Juan, sobre todo hacia el final de su vida, tuvo muchas contrariedades, persecuciones, intentos también de eliminarlo, de silenciarlo, de quitarle la vida. La tradición cuenta que a San Juan quisieron envenenarlo. Y es por eso que en algunas pinturas, por ejemplo, hay una pintura del Greco, este gran pintor español, en la cual aparece San Juan Evangelista con una copa, y una víbora junto a la copa. Y bueno, es también la imagen de ese veneno, y Dios lo protegió milagrosamente. También aparece la copa en otras pinturas, por esto de que decíamos al principio que San Juan es el evangelista del cáliz o de la Eucaristía, cuya imagen es también la copa, ¿no? El cáliz de la misa, la última cena. Además, también y siempre según la tradición de este intento de envenenarlo, sabemos que también han intentado quemarlo en una olla de aceite hirviendo, y por eso también vemos representaciones gráficas, pinturas, en las cuales aparece San Juan dentro de una olla con llamas. Pero Dios lo preservó y finalmente, en épocas del emperador Domiciano, un emperador que fue muy hostil contra la iglesia, fue desterrado a la isla de Patmos, en la cual finalmente murió a la edad de 94 años, ya anciano. Fue ahí donde también, según la tradición, e incluso según el mismo texto del Apocalipsis, se escribe el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. San Juan nos ha dejado muchos escritos, el Evangelio, por un lado, tres cartas y finalmente el libro del Apocalipsis. Pues bien, pidamos al Señor para que por intermedio del apóstol San Juan podamos nosotros crecer en ese amor a la Eucaristía, en ese amor a la Santa Misa, de la cual dio testimonio escrito muy bien el apóstol Juan. Pidamos al Señor también como segunda gracia en este día poder crecer en el amor a la Virgen, llevarla a nuestra propia casa, a nuestra vida, para que ella como madre nos oriente, nos guíe. Pidamos finalmente a Dios en este día para que por intermedio del apóstol Juan, evangelista, podamos también nosotros dar testimonio de la verdad, por más que el dar testimonio implique a veces incomprensión, rechazo o persecución, y que podamos finalmente permanecer fieles a la fe, fieles a Cristo, al pie de la cruz, perseverando hasta el final, para poder un día participar, como San Juan y como tantísimos santos, participar de la gloria celestial. Que tengan un buen día y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.